Bueno, 7 de la mañana y 2 minutos. Decíamos en los títulos que Rodolfo Saldain, redactor de la reforma previsional de esta y promotor de la SAFAP en el 96 también, aseguró que el plebiscito del PIT-CNT, dijo él, en realidad es del PIT-CNT y del Movimiento Popular en su conjunto, es una pésima iniciativa. Vamos a escuchar, porque Rodolfo Saldán dice que está dispuesto a debatir, a intercambiar, y habla de esta pésima iniciativa del Movimiento Popular. Lo escuchamos. Mi opinión es coincidente con la que han expresado prácticamente todos los técnicos que han analizado el tema, ¿verdad? De cualquier partido político. O'Done, Vergara, Simbe. Es una pésima iniciativa que va en el sentido exactamente opuesto a lo que requiere el país. Esto no quiere decir que la reforma que se aprobó en el 95 ni la que se aprobó ahora en el 2023 sean lo mejor del mundo. Por supuesto, como toda obra humana es perfectible. Pero esta iniciativa del PIT-CNT, huérfano del más mínimo apoyo técnico, sin un número, es realmente un problema gravísimo para el futuro del país. El equipo en representación de los trabajadores del PIT-CNT, que tiene un potente equipo, durante la reforma sacaba números todo el tiempo. De esto hemos conocido algunos. El Banco de Previsión Social en febrero presentó sus estimaciones en el Parlamento. ¿Discrepan con esas estimaciones? ¿Qué dicen esas estimaciones? Dicen que si esto se fuera a financiar con IVA, por ejemplo, el IVA debería subir a un 35%. ¿Usted coincide con aquellas visiones que dicen que en caso de aprobarse podría estar peligrando lo que es el grado inversor de Uruguay? Sin duda. Olvídese del grado inversor. Es decir, sin duda. Esta iniciativa que está de espalda a toda evidencia. Es una iniciativa exclusivamente ideológica y con un perfil básicamente de demagogia. ¿Usted quiere debatir con el PIT-CNT por este tema? Ay, sí, con gusto, intercambio, con quien sea, el PIT-CNT, con eso me parece que está bien, hay que hacerlo. A ver, en la Comisión de Expertos tuvimos 51 sesiones de trabajo, es decir, durante un año. Un año tiene 52 semanas, es una por semana. Allí estaban Ernesto Murro, Hugo Bay, representantes de ONASPU, etcétera, etcétera. Por supuesto, es decir, siempre estamos dispuestos a debatir e intercambiar. Bueno, y estamos en contacto telefónico con Nathalie Barbé, que es secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Banco de Previsión Social, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Nathalie, buen día, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bien, muy bien. Bueno, Nathalie, ¿lo pudiste escuchar bien? Sí, lo escuché ayer, estuve leyendo también algunos tweets que posteó en el día de ayer también. Principalmente nos quería aclarar algo, ¿no? Porque habla de una iniciativa de altamente demagógica, sin contenido y ideológica. El señor recibió en esas 52 semanas que él dice que estuvo la comisión de expertos un documento que ATCS le presentó justamente, que hablaba del tipo de reforma que se podía realizar, el cual ignoró totalmente. No era un documento ni demagógico ni ideológico, sino un documento realizado por economistas, también junto con la TCS. Lo primero que hay que destacar de Saldain, primero que nada, aclarar que en ningún momento se personaliza el plebiscito en una figura como él lo hace con Abdala, ¿verdad? Las decisiones que se toman por el plebiscito se hacen a través de un comando donde participa no solamente Abdala, sino participa TCS, participa la CEU, FUGBAN, otros sindicatos, organizaciones sociales. La definición principal fue invitar al debate a Delgado, que era uno de los atacantes, como quien dice, a esta iniciativa, el cual se negó a debatir y dijo que como Abdala era asesor del Frente Amplio y Saldain era asesor del gobierno, tenían que debatir ellos. Primero, un error, porque esa iniciativa no es del Frente Amplio, esa iniciativa nace del Movimiento Obrero del PCNT. Otro error que hay que aclarar es que Marcelo Abdala jamás se negó a debatir con Solán. Si bien no hemos contestado a lo que han dicho, en realidad en los medios no hemos tenido la invitación a debatir. Pero hay que aclarar que en un momento se negó a debatir con Saldán. Marcelo Abdala o cualquier integrante del comando está dispuesto a debatir con Saldán. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que es la misma persona que en el año 1991 anuncia que está en contra de los sistemas privativos como AFAP, y en el año 96 se ve que llegaron a su precio y realiza una reforma en este país donde incluye la AFAP. 4 años después de haber dicho que era un sistema nefasto para el Uruguay. No solamente eso, sino que hoy asume que hubo errores de diseño, que es un sistema que era inviable. No solamente lo asume en el momento de realizar una nueva reforma, sino que lo podemos ver en su tweet. En un momento critica la papeleta diciendo que nosotros nombramos la ley 16.713, que es la que él creó para ingresar la AFAP, y que es un sistema inviable. O sea que el Estado, nosotros, en el 96 le pagamos el sueldo a una persona para que realice una reforma que menos de 30 años después dice que es inviable, y realiza una nueva reforma que terminó siendo un Frankenstein, porque tuvieron que agregarle 20 leyes nuevas, 20 artículos nuevos a esa ley, porque también era inviable llevarla adelante una vez redactada. Lo que realmente más nos preocupa es cómo los medios abren puertas, cómo el Estado sigue abriendo las puertas a un técnico como Saldán, que se equivoca en el 96, que se equivoca en el 2023, porque luego tuvieron que emparchar varias veces esa ley, y que no solamente se equivoca, sino que en el 96 crea un sistema que enriquece a él y su familia, porque él se creó un sistema del cual luego pasó a ser el director de la factura, ganando millones durante varios años. Es increíble cómo se permite en este país que una persona sea asesor del Estado, sea asesor técnico, cree una ley, se equivoque, lo volvamos a convocar a la misma persona que se equivocó, y que esa persona en el medio del interín de algo que supuestamente era inviable genere los recursos para enriquecerse él y su familia. Más allá de eso, hasta el momento no lo hemos escuchado hablar de la eliminación del artículo 8, que es algo altamente complicado para los trabajadores entre 40 y 50 años, porque les quita un beneficio por el cual aportaron durante casi 20 años de su vida. No lo escuchamos hablar de la inclusión de las cajas paraestatales, porque acá se habla de que la intención nuestra de aumentar las jubilaciones en 4.000 pesos más, como se van a aumentar de 18 a 22.000, llevarían a un IVA un 36%, pero nadie nos dice cuál va a ser entonces el aumento de impuestos cuando empezó en diciembre del 2023 a regir el régimen mixto para las cajas paraestatales, que hasta ahora no estaban incluidas. Estamos hablando de la caja profesional, la caja notarial, bancaria, policial y militar, ¿sí? Al régimen AFAP, y que ese porcentaje que le van a aportar a la AFAP lo vamos a devolver por rentas generales, y eso lo estableció esta última reforma. O sea que nosotros mismos, el pueblo, va a subsidiar ese aumento de lucro que se le realiza con esa reforma a la AFAP. Y no sabemos cuántos millones nos va a significar y si eso va a generar un aumento de IVA. Después habla de que no hay sustento y que vamos a destruir un sistema que es un orgullo para el Uruguay desde el año 96. Hay una dicotomía en lo que se dice, sí. Porque si es un orgullo del 96, ¿por qué en el 2023 tuvo que hacer una reforma porque era insustentable? ¿Y cuál es la sustentabilidad que le dan? Porque esta reforma, los tres grandes ejes, que son los que nosotros queremos tirar poniendo en la Constitución estos tres puntos, son el lucro, que se aumenta, como decía, incluyendo las cajas paraestatales, teniendo que corregirlas a través de rentas generales. O sea, para que la gente lo entienda bien, el 5 o el 15% que aporten los trabajadores a 5 casas a la AFAP, nosotros se lo vamos a devolver a las casas para estatales a través de rentas generales. Rentas generales somos nosotros, el pueblo, lo que pagamos con IVA, con los impuestos. ¿Sí? Habla de un sistema que lo enorgullece, y lo único que hicieron para sustentarlo, más allá de que las AFAP no sustentan la seguridad social, y eso hay que aclararlo, porque los 1.500 millones de dólares que se van anualmente de los aportes de los trabajadores hacia las AFAP no vuelven, no vuelven las ganancias que ellos tienen. Hoy, que justamente el problema es que en vez de haber 8 trabajadores por cada jubilado, dicen que hay 4 cada uno, el sacar más de esos aportes sería todavía peor para la sustentabilidad de la seguridad social. Lo único sustentable que llaman es el aumento de la edad jubilatoria, que los trabajadores aporten 5 años más para que esta seguridad social sea sustentable, cuando por otro lado otro organismo del Estado, como es el INE, asume que solo el 18% de los trabajadores continúa trabajando después de los 60 años, y que de ese 18 menos del 12 aporta. O sea que esta nueva reforma está cargada de mentiras, de demagogia, como él dice, y es insustentable para nuestra seguridad social. Se creó un régimen AFAP que lo que hace es sacar los aportes de los trabajadores, que esos aportes en nuestro sistema son los que cubren todo el sistema de seguridad social. Lo repetimos muchísimas veces, el tema de los subsidios por desempleo, los subsidios por enfermedad, maternidad, todo lo que necesita la persona, hasta incluso los lentes, se cubre con los aportes de los trabajadores. Y lo que hicimos al incluir el régimen mixto es que parte de esos aportes se fuguen a bancos y no vuelvan, ni los aportes vuelven, nunca más, ni las ganancias que estas empresas generan. Para que volvemos a números, tienen actualmente en sus arcas 22.000 millones de dólares acumulados. Entonces la primera pregunta que hay que hacerle a Saldaña es si se equivocó, si implantó una reforma del 96 que según él iba a sustentar la seguridad social por más de 50 años y no pasaron 30, la tuvo que corregir, y se volvió a equivocar porque instaló una reforma en mayo y en agosto la tuvo que rever y crear nuevos artículos porque había muchas partes de la ley que eran inconsistentes con nuestra seguridad social, y que además profundizan más esa quita de aportes que él mismo dice que es necesario para sustentar una seguridad social a futuro, y lo que está haciendo es sacar más aportes cuando menos hay para que estas financieras sigan lucrando, no solamente ahora con el BPS, sino que ahora puedan lucrar también con las cajas paraestatales y obliga al Estado a cubrir ese déficit que les va a generar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el cambio sustantivo que tiene esta reforma para que él asegure que va a poder llevar adelante una seguridad social solidaria, que la gente se pueda jubilar y que sea sustentable? Eso hasta el día de hoy no lo han respondido. No han hablado de realmente los cambios fundamentales que han hecho económicos, porque hemos escuchado a Saldaña, a Arbeleche, incluso a Mieres, hablar de los cambios que se hacían en esta reforma. Ninguno de ellos nombró la asistencia a través del Estado a las cajas paraestatales, que nosotros creemos que es un punto muy complejo para nuestra seguridad social, porque son millones que vamos a tener que cubrir a través de los impuestos. Y eso, de eso no se ha hablado. De lo peor que han hecho con esta nueva reforma, no se ha salido a hablar de los medios. Otra cosa que nos extraña son las preguntas casuales que hacen los medios, ¿verdad? Porque le preguntan, ¿usted quiere debatir? Y es verdad que si el plebiscito se hace, va a desfinanciar. O sea, la suerte que tienen que cuando nosotros nos llaman los grandes medios de comunicación de este país, o por lo menos los públicos, las preguntas son totalmente diferentes, siempre son atacantes. Ellos todavía tienen a favor que cuando le hacen consultas siempre son a favor de la respuesta que tienen que dar. Uh-huh. No creo que tengamos que decir más nada a esta persona, que es una persona que ingresó un sistema que 4 años antes se llamaba nefasto para la seguridad social, se enriqueció con este sistema, porque él mismo lucró con lo que creó en este país, se equivocó, vuelve a hacer una reforma, ahora dice que nuestra seguridad social era un orgullo, pero hay que reformarla. Esa reforma que hace, nuevamente se vuelve a equivocar y hay que hacer un Frankenstein de esta reforma que hasta el día de hoy no sabemos cómo va a funcionar el día de mañana porque siguen haciendo arreglos. Entonces es como seguir dándole el micrófono y dándole a través del Estado un sueldo a un asesor que cada vez que se lo ha convocado se ha equivocado constantemente en las técnicas y los cambios que realizó nuestra seguridad social. Claro, y lo que vos decías de incluir a las cajas paraestatales, después puede ser un gran peso económico y le van a echar las culpas a esta iniciativa y no tiene nada que ver. Esto lo están haciendo ellos después de generado el problema. Y lo de las cajas paraestatales fue generarle más lucro a las AFAP. Claro. Que puedan meter la mano en algo que no estaban metiendo. Y como son cajas que normalmente son deficitarias, si le quitamos un 15%, porque acordémonos que cambió el pilar de aportación, hasta 112 mil pesos los trabajadores aportan un 5% a la AFAP obligatoriamente y un 10% al BPS. Todos los trabajadores de las cajas paraestatales de 112 para arriba aportan el 15%. Todos sabemos que esas cajas tienen sueldos altísimos, por eso son deficitarias al momento de cubrir sus jubilaciones. Entonces, nosotros vamos a estar sustentando el 15% de esos sueldos y devolviéndoselo a las cajas, ¿sí? Para que no se fundan, porque se lo están traspasando a la AFAP, como le pasó al Banco de Previsión Social. El déficit que le marcan al Banco de Previsión Social es por los 1.500 millones de dólares que se les transfiere anualmente a la AFAP. Y ahora ingresaron eso a cajas paraestatales y para que no se marque un déficit en ellas, lo cubrimos a través de la renta general. Está claro. Natalí Barbé, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Por favor, estamos a las órdenes. Hasta luego. Hasta luego.